Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Bienvenidos una vez más a un programa de Radio Roots, porque todo tiene una raíz. El día de hoy estamos con la casa llena y pues bueno, con una organización bastante importante que creo que a todos nos compete porque es algo social, algo cultural y sobre todo a las chicas creo que les va a gustar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la organización denominada CODEC, que es Coalición de Desarrollo Ciudadano. Entonces, bueno, los chicos ya nos van a ir comentando un poquito sobre qué se trata esta organización, que es una alianza de otras organizaciones. Pero primero quiero saludar a toda la gente, agradecer también a la gente que estuvo este sábado, que se dio cita en el evento que se tuvo en la Popular, al norte de Quito, y pues bueno, tuvimos bastante acogida de la gente, de Simio Gato, de El Paico de Don Blas, y por supuesto, de Dónde Está Mi Camarón. Fue un showzazo, y les invito, chicos, a que visiten la Popular. Entonces, ahora bien, empezamos. Yo soy Jazz Pinos, y el día de hoy estamos, como les dije, con la casa llena. Voy a presentarles a los chicos, para que igual vayan saludando a la gente y les vayan conociendo. Estamos con Marco García, que es instructor de Krav Maga. Sí, así es. Sí. Un saludo a toda la ciudadanía, un gusto, un placer estar aquí. Gracias, Yamín, por la invitación y abiertos a toda inquietud y en servicio de la comunidad. Claro que sí, también estamos con Ronald Fernández, que es el director del proyecto CODEC. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí fomentando un nuevo proyecto y lanzando una campaña que si vamos juntos, vamos lejos. También estamos con la participación de César Fiallo, que tiene amplia trayectoria en lo que es organización social. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, y felicitarles pues por el nuevo local que nuevo tienen. Lugar, nuevo espacio. Fantástico, el otro era bueno, cumplía la función social, estupendo, pero aquí se siente uno mucho más en casa. Les felicito, muy bien, muy bonito. Y también con el instructor deportivo Víctor Sánchez, bienvenido, Víctor. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, agradecido, Yasmín. Y bueno, nada, está ahí hablar un poquito sobre lo que es el rugby y cómo podemos utilizarlo en la comunidad, que es lo que nos importa a todos. Claro que sí. Entonces, empecemos un poco hablando, Marco, sobre cómo se crea esta organización, con qué fines se crea esta organización y cuáles son sus objetivos, ¿no? Sí, listo. La organización se crea básicamente con el objetivo de servir a la comunidad. Muy aparte de la situación política, ya cansados con el devenir, con la situación, con los altos y bajos de la política actual, entonces la comunidad necesita realmente un apoyo en varias áreas. Entonces, gente que hemos estado con el lineamiento de realmente de hacer un servicio, nos hemos unido y hemos formado la coalición y el grupo que estamos ahora aquí. Sí. El día de hoy. Pues, Ronald, coméntanos un poco este afán de trabajar en principio en los barrios de la ciudad de Quito. Claro, cómo no. La Coalición de Desarrollo Ciudadano nace por la necesidad de los barrios, la falta de empleo, el exceso de delincuencia, la desorganización que existe en los barrios. Para esto nos hemos dado, el colectivo social Grupo Constructor se dio a la tarea de convocar a todas las organizaciones sociales a una coalición en que todo lo que hacemos trabajemos conjuntamente y fomentemos los cuatro ejes fundamentales para tener un proyecto sustentable. De esta manera garantizar un barrio sustentable, seguro, que podamos generar turismo y a la vez podamos tener un comercio, un trabajo seguro y un lugar digno para criar a nuestros hijos. Sería bueno, Ronald, que le invites a la gente a que sigan sus redes sociales para que conozcan un poco más de su trabajo y también para que ellos aprovechen este beneficio que ustedes están dando. Más adelante ya vamos a hablar de las clases gratuitas, totalmente gratuitas, que están abiertas al público en general, a los barrios en general. Entonces hacemos un llamado a la gente, ya sean directivos de barrio o a la gente que tal vez le interesa que en su barrio llegue CODEC, llegue CODEC y trabaje con sus hijos, con sus esposos, con ustedes mismos. Entonces, invítales, hazles la invitación. Claro, con mucho gusto. Nos pueden seguir por la fanpage de Grupo Constructor o Noticias Grupo Constructor. También sería bueno que ahorita, chicos, César, nos hable un poco sobre el afán que usted ha encontrado aquí y también un poco de lo social, ¿no? El fenómeno social que tenemos, que es uno de los factores para que se haya creado este tipo de alianza que ustedes tienen en este momento. Sí, muchas gracias. Anteriormente yo estuve de director de responsabilidad social y vinculación comunitaria en el Programa Ecuatoriano de Desarrollo Integral y Turismo y Cultural. Me retiré de esa organización satisfecho del trabajo que había llevado a cabo y encontré este nuevo territorio, este nuevo terreno con CODEC, porque resulta que son un colegiado, una suma de colectivos verdaderamente entregados al desarrollo comunitario, entregados con pasión a procurar que la ciudadanía, que el país crezca de una manera armónica. Y encontré la posibilidad de que la potencialidad, humildemente, que poseo, pueda colaborar en este objetivo, tratando de llevar a cabo una agenda bien conocida por Naciones Unidas, la Agenda 2030, que tiene que ver con el objetivo del desarrollo sostenible. Uh-huh. Y que tiene que ver, entre tantos objetivos, los 17 principales, obviamente, el que tengamos que integrarnos. Es un compromiso de todo ciudadano sumarse para el bienestar común. Entonces, es donde he encontrado gente verdaderamente valiosa y quiero aportar precisamente con esta experiencia para poder atender estos grupos vulnerables de la calle, grupos de jóvenes, adultos mayores, que siempre son grupos afectados y la ciudadanía en general, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Estoy muy contento, muy entusiasmado de sumar esto y hacer los vínculos necesarios con empresa privada, porque todos tenemos que sumar. Entonces, esa es más o menos la tarea en la que yo me estoy enfocando para poder desarrollarnos todos. Claro que sí, así como hacemos un llamado a la gente que participe y también se beneficie de todos estos todas estas cosas que nos está ofreciendo CODEC y su alianza, también llamar, ¿no?, a la gente que tal vez tiene una empresa, una entidad que guste ser parte de este proyecto que es netamente social. Porque si bien antes de ingresar a cabina estábamos hablando un poquito que hay gente que está en la delincuencia y todo, pero también tenemos jóvenes en casa que tal vez por la condición económica no tienen el acceso a una actividad extracurricular. Entonces, esto es bueno. Ahora ustedes dirán, ¿cuáles son las actividades? Entonces, ahí es que entran acá los instructores que tenemos el día de hoy y vamos a hablar un poquito. Primero quisiera que nos hable Marco de su arte, ¿no? Este claro. Arte uh-huh. Denominado Krav Maga. Listo, mucho gusto. Sí, mi nombre es Marco Antonio García, soy instructor de Krav Maga y soy el primer instructor de CAPAP del Ecuador. Krav Maga no es un arte marcial, ¿sí? Krav Maga es un sistema de defensa personal. Es eminentemente direccionado a lo que es la parte de defensa personal. Se originó en Israel desde el año 1941, ¿sí? Como parte de su desarrollo tratar de dotar a la población de un sistema de defensa de los vecinos que tiene Israel. En su principio fue eminentemente parte de la formación de las Fuerzas Armadas de Israel y ya desde el año 1965 con Imi Lichtenfeld, que es su difusor del sistema, se abrió al mundo. Sí, yo soy instructor ya de hace más de 10 años, ¿sí? Y he impartido clases a las fuerzas especiales, policía, ejército, y estoy a la orden ahora para brindar mis humildes conocimientos a la sociedad. Claro que sí. También hablábamos un poco de la vulnerabilidad y la inseguridad que vivimos acá en la ciudad de Quito, ¿no? Pues sí. Bueno, yo como mujer también sí me interesaría bastante, por eso les decía a las chicas que esto les beneficia mucho, porque si bien muchas regresamos a casa solas o con nuestros hijos, digamos tarde, por ejemplo yo hoy que salgo de acá me toca dirigirme a la casa, entonces sería bueno que yo esté instruida para también saber cómo reaccionar ante una situación de peligro. Claro que ya sí. Tienes cuatro guardaespaldas. Cuatro guardaespaldas. Por si me faltaba uno, ya tengo cuatro. Sí. Es importante, ¿no? Primeramente, el concepto que uno tiene de lo que es la defensa personal, ¿sí? La defensa personal, aunque no lo parezca, es un 80% de carácter psicológico, ¿sí? Al menos para la parte de la instrucción femenina, es un 80% psicológico. La parte de violencia mismo no conlleva solamente la parte física, ¿sí? La violencia conlleva desde la parte psicológica, desde las palabras. Uno con las palabras entra la parte violenta, y si es que uno no comienza a medir o a poner parámetros, la violencia se sigue en aumento. Bueno, Krav Maga en el mundo se lo conoce como un sistema violento, como un sistema para matar, pero no es así. Krav Maga se lo creó en Israel con el único objetivo de salvar vidas. Tiene una metodología de entrenamiento, ¿sí? Tiene un programa, tenemos un programa de cinturones, tenemos un linaje israelita dentro de lo que corresponde al sistema, y tenemos una metodología de clases. Krav Maga es un arte eminentemente para salvar vidas. Lo que tú me preguntabas del asunto del aprendizaje para la parte femenina, que yo acabo de ver un video, ¿sí? de una situación que pasó en un barrio en el sur, ¿sí? Donde una chica caminaba con sus compañeras y unos dos delincuentes le cogen por atrás y le someten a la chica, ¿sí? Entonces después aparecen instructores tratando de darles una solución a esto, ¿sí? Y uno tiene que tener mucho cuidado, o sea, el profesional de defensa personal tiene que ser un profesional sumamente capacitado para el tema. ¿Por qué? Porque en la calle no hay campana, no hay árbitro, ¿sí? Y pueden sacar un cuchillo, una navaja, un arma contundente. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en tratar de dar una técnica, ¿sí? Porque si es que yo utilizo una técnica contra un agresor y el agresor está armado, o sea, voy a enseñar mal y puede ser contraproducente esta situación. Y claro, chicas, entonces ya más adelante vamos a hablar un poco sobre dónde se van a dictar estas clases, a dónde pueden acudir si están interesadas, chicas, chicos. También nos comentaban que los niños también pueden adquirir estos conocimientos de manera ya más dosificada. Y ahora vamos a hablar sobre el rugby con Víctor. Él es Víctor Sánchez, entrenador de rugby. Y quería, antes de que nos hables un poco de qué se trata el rugby, que nos hables del proyecto de inclusión que tuviste denominado Alcatraz en Venezuela, tu país de origen. Correcto, buenas noches. Bueno, primeramente tratar de hablarle un poco sobre la experiencia que tuve. Siempre a los lugares que voy trato de dejar el mensaje claro de que el rugby, más allá de un deporte, es una herramienta social que es de inclusión, de participación y sobre todo de masificación de personas, más que todo en la comunidad, en los barrios. Hablándoles brevemente de la experiencia en Venezuela, yo tengo más de 8 años como instructor de rugby, primeramente en mi país de origen. También hago vida aquí en el rugby con un equipo que se llama Espartanos Acadé. Saludos por allí a los compañeros que deben estar en sintonía. Lo importante del proyecto Alcatraz fue creado entre, digamos, bandas delictivas. Es como, no sé, algún sector de aquí de Quito que sea bastante peligroso, no conozco algún nombre, pero imagínense entrar en el barrio más peligroso de Quito, encontrarse con dos bandas rivales que donde se ven ya se tiran a matarse, a hacerse daño, y que el rugby como herramienta haya logrado unir a esas dos bandas y que hoy día sean, digamos, el mejor equipo de rugby a nivel nacional de Venezuela, da mucho de qué hablar. Otro ejemplo importantísimo de esto, del que conoce al señor Nelson Mandela, lo que logró con el rugby en su país, con la cuestión del racismo, es súper potente, súper importante. Y eso es lo que trata el rugby. Mucha gente lo denomina como agresivo, como que es algo fuerte, como que te vas a maltratar, y no. De hecho, tuve la bonita oportunidad de participar dentro de prisiones. Allá en Venezuela hay una prisión que se llama Tocorón, la cárcel de Tocorón. Trabajé con presos y muchos de ellos ya están en libertad, gracias también al rugby. Primeramente, dándole trabajo fuerte, arduo. se trabaja mucho el respeto, los valores, el compañerismo, todo lo que es, sobre todo el respeto, el valor. Detalles básicos del rugby, si te pones a dar cuenta, ves algún partido de rugby, ningún equipo, ningún jugador tiene su nombre en la camiseta. No hay una figura, no hay un Cristiano, no hay un Messi, no hay un Antonio Valencia por ahí, sino que es un trabajo de conjunto, de trabajo de equipo más que todo. Y el respeto a las autoridades, el respeto al rival, y sobre todo eso, que la gente se siente incluida. No hay ninguna, cualquier persona lo puede practicar, si eres gordo, flaco, negro, blanco, no importa. Incluso tuvimos actividades con chicos con síndrome de Down, y fue realmente espectacular. Creo que sí, chicos, agradecerles una vez más su presencia aquí. Pues bueno, para que ya también cojan ambiente y la gente se vaya conectando, les invitamos a que escuchemos ahorita una canción denominada Princesa Maya, de Pipa para Tabaco. Con más de Radio Roots, y pues bueno, para la gente que se acaba de conectar, esto es una radio revista cultural. El día de hoy estamos hablando con los chicos de CODEC, que es una coalición de desarrollo ciudadano. Es una alianza netamente que han hecho los chicos con un fin social. Y pues bueno, para que les comentes un poco, para la gente que se acaba de conectar, sobre qué trata esta coalición, esta alianza que ustedes han hecho el día de hoy. Claro, cómo no. La Coalición de Desarrollo Ciudadano nace de las organizaciones sociales al fin de solventar las necesidades de los barrios. Tenemos organizaciones médicas, organizaciones que dan servicios médicos, organizaciones que dan cursos de agricultura, capacitan en buenas siembras, fomentar la cría de animales medianos, y también en lo que es enseñar a las personas a hacer souvenirs, recuerdos. Fomentar un barrio turístico, o sea, que el barrio sea inclusivo, que participe en todas las actividades, generar un turismo interno, de esta manera que un barrio pueda generarse a futuro sustentable. Esa es la función, la coalición, y por motivo de que nace esta coalición de desarrollo ciudadano. Claro, chicos, aquí estamos con cuatro profesionales que han trabajado en lo que es inclusión, en lo que es grupos sociales, y pues bueno, el día de hoy, como ya bien lo dijeron, ellos han hecho una alianza para que entre los saberes que cada uno tiene, por ejemplo, acá tenemos el Krav Maga, tenemos el rugby, tenemos también la cuestión de organización social, para que la gente se incluya, para que la gente tal vez no esté en la casa, sino que busque otro tipo de actividades y también se sienta segura al transitar por Quito, ¿no? Entonces, el día de hoy también tenemos un programa súper chévere que queremos que les conozcan. Les invitamos a que sigan sus redes sociales. Están en Facebook como Grupo Constructor y también están como Noticias Grupo Constructor. Comentarles también que hay varios videos en los que ya están entrenando, ¿no? De experiencias anteriores que ya han tenido como entrenadores y también brindando este tipo de ayuda social que ellos están haciendo el día de hoy. Y comentarles que vamos a nosotros publicar en nuestras redes sociales para que se animen, ¿no? Porque una cosa es ver y otra cosa es decirlo. Entonces, para que se animen a participar también de este proyecto que plantea CODEC. Bienvenido, Andrés. Qué bienvenidos a ustedes, amigos, una vez más CODEC aquí en Radio Roots, para que la gente igual se entere y se empape un poco más de lo que es la organización popular, de lo que está haciendo esta organización CODEC en favor, pues, de la juventud, de digamos, aprovechar el tiempo libre. De mejor manera. Ajá, y también para tratar un poco, como me decía Ronald en el anterior programa, tratar un poco de ayudar a la gente que tal vez está en el mundo de las drogas o tal vez no tiene un trabajo fijo, que pueda, tener una iniciativa para emprender algo más productivo, ¿no es cierto, muchachos? Entonces, les invitamos igual a la gente que se sume, que llame. Los muchachos están dispuestos a escucharlos y a receptar sus llamadas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más, ¿qué otro tipo de deportes también? Porque faltan aquí la bici, falta el montañismo, ¿qué otro tipo de actividades también se están uniendo? Dentro de esto estamos también, tenemos la última escuela que se unió fue la escuela de arbitraje, la escuela de formación de árbitros. Tenemos de adjuntur de andinistas, que también estamos saliendo cada fin de semana, salen a los distintos cerros, hacen caminatas. A las montañas, a los volcanes. También hacen caminatas, hacemos nuevos senderos ecológicos, nuevos lugares para fomentar el turismo en los distintos barrios. Tenemos Chaquibay, que es de ciclistas, que es la ruta, generar turismo en los sectores menos concurrentes. Dentro de eso también tenemos otras organizaciones que se dedican al medio ambiente. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo muy bien el nombre de las organizaciones. Está también una organización que se llama Frente Ciudadano, con la que hemos estado articulando y coordinando los emprendimientos, las cajas de ahorro, capacitando a los barrios cómo fomentar una caja de ahorros para que puedan hacerse sustentables a futuro. Ah, miren qué interesante eso también, no solo a los chicos, ¿no?, sino a las familias enteras. Es un apoyo súper inclusivo, va dirigido a adultos y chicos, ¿no? Ahorita, chicos, más bien, hablar un poquito de los eventos que tenemos. Si bien nosotros aquí en la agenda cultural, como ya saben, Quito es súper dinámico, hay varios conciertos, eventos, incluso les invitamos a que sigan las páginas de la Radio Casa de la Cultura para que se enteren de todos los eventos gratuitos que tenemos acá, el cine, las obras, el ballet y diversas funciones. Pero ahora quisiera, chicos, que ustedes nos hablen un poco de esta campaña tan bonita que tienen, denominada, por aquí estaba, Si vamos juntos, vamos lejos. Entonces quisiera que nos hablen un poco de esta campaña que ustedes están promoviendo y que van a ir visitando, ¿no? Un espacio itinerante que va a hacer en varios puntos de la ciudad de Quito para que no vengan con los pretextos de que, yo vivo en el sur o vivo en el norte, sino que vamos a estar en todo Quito con los chicos de CODEC. Sí, tenemos varios programas que estamos desarrollando, ¿sí? Tanto en lo que es andinismo, sale sin costo, tenemos rutas a los volcanes, rutas muy interesantes a nivel de andinismo. Tenemos igual rutas de bicicleta, ¿sí?, de bicicleta de montaña. Tenemos, pero todo eso se va a ir dando dentro de las páginas que nosotros estamos manejando. Por lo pronto, tenemos todos los domingos que estamos integrando un entrenamiento sin costo para de defensa personal, tanto para mujeres como para personas que tengan, que desean aprender más que nada, uh-huh. ¿sí? que ahora es muy necesario, ¿sí? Muy necesario la violencia, cada vez está en aumento y nosotros necesitamos tener herramientas que nos puedan servir para podernos defender. Vamos a estar este domingo a las 11 de la mañana en la Carolina, al lado de la laguna. Están todos cordialmente invitados para el entrenamiento de Krav Maga, una clase totalmente abierta para todo público. Claro que sí, chicos, y pues bueno, vamos con más eventitos que nosotros tenemos en la ciudad de Quito. Como les habíamos comentado, a que se sumen a todos nuestros eventos por acá. Y pues bueno, tenemos lo mejor del 2019 de la Cinemateca Nacional del Ecuador por Ulises Estrella. Es un evento público organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que se organizará desde el sábado 25 hasta el lunes 3 de febrero. La Cinemateca Nacional de la Radio Casa de la Cultura presenta la muestra de lo mejor del 2019. Entonces va a ser una selección de las mejores películas, las películas que más acogida han tenido durante todo el año anterior, porque para las personas que no sabían, aquí en la Casa de la Cultura se organizan por semanas, ¿no? Hay una semana de cine chino, una semana de cine, qué sé yo, ruso, y así. Entonces, lo mejor del 2019 se va a presentar desde este sábado 25 hasta el lunes 3 de febrero. Así que estén súper pendientes, chicos, para que disfruten de lo que ha sido lo mejor de la Cinemateca Nacional. También tendremos, en palabras, cuentos en bares, es una tertulia literaria en la que participa Carla Armas, Jeremy Vagabundo y Esteban Poblete el miércoles 29 de enero a las 7 de la noche. Es un valor de $6 para la gente que compre el día del evento, ¿no? Ahora, si la gente lo localiza por preventa, va a ser de $4. Esto se va a organizar en La Popular, el evento que fue el día sábado de los chicos del Paico de Don Blas y Dónde Está Mi Camarón, que es un lugar bastante chévere, chicos. Yo tuve el honor de visitarlos, y pues bueno, es un lugar bastante amplio, bonito, acogedor, y sobre todo los precios están muy accesibles. Así que les esperamos a esta tertulia en palabras y cuentos de bares, que se organizará el 29 de enero a las 7 de la noche. Pueden buscarle ahí a La Popular en el Facebook, en el Instagram, los chicos están súper conectados. También este sábado 1 de febrero, a los que les gusta la buena música, un bluesito ahí, tenemos Blues en la OFI, Blues Sessions. Es un evento totalmente abierto para el público, organizado por la oficina. Entonces, una vez más, la oficina presenta una noche espectacular de música en vivo con el trío Blues Sessions, grupo integrado por Sergey, por André Stalin, y les invitan a disfrutar de los diferentes estilos del blues, rock y los diferentes estilos de cerveza artesanal que tienen ahí los chicos. No cover, chicos, así que les esperamos en la oficina este sábado 1 de febrero. Y por último, también tenemos de acá un pequeño eventito que se llama Quito Te Cuenta, te trae la ruta del águila quiteña, el 31 de enero de este año a las 4 de la tarde. Es un evento organizado por Quito Te Cuenta, historias que se niegan a morir. Entonces les invitamos a que se organicen, a que vayan con su familia, a que asistan y sobre todo a que apoyen, ¿no?, a la escena independiente y a los artistas de acá de la ciudad de Quito. Bueno, les recordamos que estamos en la compañía de los muchachos de CODEC, Organización Popular para la Resistencia, ¿no?, recordando que este es un espacio abierto para toda la gente, es un espacio público, y precisamente quería preguntarles esto, muchachos. Aparte del gran logro de la organización, de estar juntos ya, de que el grupo tenga bastantes miembros, ¿qué es lo que les faltaría en cuanto a, no sé, a presupuestos, apoyo de la gente? ¿Con qué tipo de organizaciones ahorita tienen el apoyo y digamos que han tenido algún acercamiento? Igual aprovechando el espacio, ¿no? Claro. Bueno, hemos tenido acercamiento con algunas instituciones privadas, dentro de eso la Coca-Cola, pero estamos buscando igual auspiciantes porque necesitamos, o sea, esto queremos que siga creciendo, que se divulgue no solamente en Quito, que llegue a nivel nacional. Para eso sí estamos buscando auspicios, buscando la empresa, la ayuda de la empresa privada que ponga su granito de arena, la conciencia social que tenemos todos, que nos apoyen a seguir sumando esto y que siga llegando esto cada día más a más barrios de Quito. Para ampliar un poquito la exposición de Ronald y en función a tu pregunta, es oportuno decirlo que hay ya empresa privada que quiere y está sumándose, ¿no? Por ejemplo, me voy a permitir mencionar, porque estos colectivos necesitan espacios donde poder socializar y exponer sus criterios, sus ideas, en bien de la sociedad. Y tenemos un espacio, por ejemplo, que nos ha abierto el nuevo café, ¿no? Que es, queda en la plaza, de Nuevas Plaza, entre Ventimilla y Wilson, en donde el día martes, justamente, se abre la posibilidad de que toda la población de Quito, todo, donde quiera que sea, que la gente que quiera aportar, que quiera sumar, esté presente para ver en qué programa podría incluirse. Porque además de lo que tiene que ver con la cuestión de defensa, de deportes y lo demás, tenemos otras actividades como CODEC y tiene que ver con, por ejemplo, la producción en el hogar de agricultura doméstica, ¿no? Cómo producir en un pequeño espacio de 20, 30 metros o en una terraza o solamente en el patio pequeño para poder sostener su alimentación diaria. Entonces eso es fundamental, no es solamente esto, es un programa de CODEC integral en el que tiene que ver todo: educación, apoyo a la producción, a innovación, a iniciativas de lo que quiera que sea, grande o pequeña. Ahí tenemos, por ejemplo, la empresa Ecobotón, por ejemplo. Ellos hacen en tagua, ¿no?, botones, y están elaborando en función de del diseño que quieran personalizar. Cada gente que hace su modas, costura, telas, lo que quiera que sea, ellos ayudan a personalizar la creación de un botón específico, y todo de una manera ecológica, porque es con tagua, ¿no? Entonces son cosas importantes que sí deben quedar bien claro, que esta organización, la suma de estas organizaciones, propende a un desarrollo sostenible debidamente, tal cual se debe entender, ¿no? Que tiene que ser económicamente rentable, socialmente justo y ambientalmente sostenible, ¿verdad? Entonces cumplir con estos objetivos que tiene la Agenda 2030 de Naciones Unidas para poder acabar con la pobreza, acabar con el hambre, sistemas de recuperación de agua, manejo de desechos sólidos, en pequeño, porque sabemos, lastimosamente, no hay el interés y la propuesta política al nivel de gobiernos seccionales de hacer este tipo de cosas, porque dicen eso no es rentable mayormente. Pero para eso es lo que se crea justamente CODEC, para poder motivar, entusiasmar a la ciudadanía a que puedan producir y ayudarse ellos mismos. Acabar con el paternalismo, que depender de nada, sí, pero sí sumamos, siempre y cuando sumemos. Entonces esa es una de las cosas fundamentales de lo que hace CODEC para poder hacer un desarrollo integral. Y más que todo, chicos, rescatar el hecho de que aquí es netamente altruista la situación, ¿no? Y también autogestionada, y lo bueno es que se busca y no hay este desapego a la empresa privada, que es bastante importante, porque si bien muchas empresas privadas están a favor y también quieren participar de esto, hay muchos grupos sociales, culturales que nosotros hemos entrevistado que tal vez están cerrados totalmente a ese tipo de apoyo. Entonces también rescatar el hecho de que ustedes sí están abiertos a cualquier tipo de aporte que se pueda hacer, porque al final es beneficioso para la ciudadanía en general, ¿no? Claro, y más que todo igual el hecho de lo integral, ¿no? Sembrar esa semilla en las familias, más que todo, que tener un estilo de vida más acorde con el cambio ambiental, digamos, manejar los desechos, como tú dices, y también manejar esto del cultivo orgánico y el cultivo urbano. Entonces, un mensaje para todas las familias, ¿no?, que se sumen a este nuevo estilo de vida, digamos, de CODEC. Así es. Por ejemplo, me permito hablar un poquito más, porque este tema sí me apasiona, lo que es ambiental, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de producción dentro de los hogares, hay un grupo de científicos acá, ¿no?, que producen los coloides. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar, ¿no?, la plata coloidal. La plata coloidal es un es, además de un fertilizante, se convierte en un fertilizante, es control de plagas, hongos, algas y cualquier tipo de bacteria que puede afectar a un cultivo, ¿no? Entonces esto tú lo suministras, porque la plata coloidal no es otra cosa que por medio de un electrolisis, una varilla de plata en agua destilada, se hace una suspensión de nanopartículas, ¿no?, en el agua, y esa suspensión, como son, es nano, ¿no? Uh-huh. Esa plata lo que genera es justamente un efecto sobre la membrana incluso de las bacterias, ¿no? Y permite que el fruto, la vegetación o lo que se esté produciendo sea sumamente sano y no es químico, es natural, es ecológico y tiene otras las particularidades con el efecto que genera. Y en los hogares, uno puede ser como un esparcedor, una aspersora más, utilizar eso, porque no es costoso tampoco. El efecto de la degradación que genera los hongos, las algas, las plagas en general, se hace en abono para sí mismo. O sea, que una vez que produces, la tierra no queda empobrecida, queda enriquecida. ¿No? Entonces, en una producción de un año, hablemos, en vez de tener 4 cosechas, tienes 5 cosechas, y la tierra queda bien. Ah, entonces ya no se ve obligada a descansar, sino no, que se autorregenera. Claro, entonces la tira queda enriquecida, ¿no? Ahora, eso en pequeño, ahora en grande, ¿cuál es el gran problema de la humanidad? Agua. ¿Sí? Es otro de los objetivos de estos colectivos, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para recuperar esas fuentes de agua perdidas? Pues hay solución, hay el porqué. Ya se conoce el porqué. Uno, tenemos lastimosamente, y esto puede chocar para algunos porque somos ecológicos, ¿no? Yo me identifico como tal, pero sí hay especies arbóreas, ¿no?, que aparentemente consideramos que son formidables, pero lo que producen es un empobrecimiento del suelo, y eso ha empobrecido la humedad también de la tierra y ha dejado sin producción a todo el continente latinoamericano. ¿Hay ciertos árboles? Por supuesto. Por ejemplo, el eucalipto. Terrible. Yeah. El eucalipto te absorbe 200 litros de agua diaria. Qué bestia. La hoja es ácida, y el ciprés y el pino de igual manera. Entonces, todo ese tipo de cosas, tenemos que cambiar el sistema y la mentalidad de que todo árbol puede ser positivo. Sí es beneficioso, pero manejado racionalmente. Entonces hay que racionalizar los cultivos para poder mejorar y recuperar esos humedales, que es lo que nos va a sacar la pobreza. Claro, qué chévere. Igual la técnica que tú decías es como que la solución a los pesticidas, que es lo que contamina los alimentos en la mayoría del mundo. Claro, y también el causante de varias enfermedades que nosotros... Muchas enfermedades, del cáncer inclusive. Mira que esto de la plata coloidal, oro, plata o cobre coloidal, se usa incluso en las personas. ¿Sí? Pero aquí en el Ecuador no está todavía aprobado, pero sí se ha hecho experimentación desde hace 2 años con la Universidad de Ambato para el área agrícola, ¿no? Y funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Entonces, eso es otro de los grandes retos de CODEC. Claro. ¿Sí? Poder aportar también con el medio ambiente. Claro, y socializar este tipo de propuestas, ¿no? Y para que la gente mismo que está trabajando en el campo o que lo trabajen en sus propias casas puedan, sumarse a estas técnicas. Estamos en Radio Roots, vamos a una pausa comercial y volvemos aquí con CODEC hablando de desarrollo ciudadano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. de tu amor, sé de tu congregación, sé lo que vale una palabra al convertirse en acción, sé del amor, de su manifestación, sé de Dios, de sentir su brillo en mi corazón, sé del dolor, pues vivo en Babilón, sé que hay un lugar que espera mi repatriación, sé de canción, supe cantar con amor, y vi que todos estábamos en la misma conexión. Sé que algún día mi paz será total, sé bien que eso no va a llegar hasta que no se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sé que todo es simple, solo una es la fuerza que existe. Sé que todo es dos, pues madre y padre es Dios. Sé que vivo el hoy, en eso estoy, el pasado pisado y mi futuro pues ahí voy. A fuerza del que guía, de las cosas de la que más es que por ya es mi alegría. Yo sé que ya es mi guía y también la tuya, mi alma. Celebremos con esta hermosa melodía y mi voz canta. Y antes yo no sabía que lo haría y mi voz canta cosas que yo no sabía. Sé que algún día mi paz será total. Sé bien que eso no va a llegar hasta que no se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que quieres saber? Quizás sea hasta donde ni yo pueda entender. Entonces, ¿por qué preguntas? Como si fuese tan tangible. ¿Por qué preguntas? No sabes que el saber es indescriptible. Y así me encuentro yo, escribiendo lo básico, para que sepas lo poco que sé y no te conviertas en un fanático. Y aquí me encuentro yo, rompiendo con lo típico, tratando de verle a lo físico aquel lado mágico. Sé que el todo existe y que el todo es inmedible. Sé que el todo es dual, hombre, mujer, creado tal para cual. Sé que vivo el hoy, en esto estoy, el pasado pisado y mi futuro allá voy. A fuerza del que guía, de las cosas que sé, la que más desea, por ya es mi alegría. Sé que ya es mi guía y también la tuya, mi alma. Celebremos con esta hermosa melodía y mi voz canta. Y antes yo no imaginé que lo haría y mi voz canta cosas que antes yo ni siquiera sabía, y ahora sé que mi voz canta tanta verdad que no se oía, y sé que por eso ahora somos más todavía de los que querían ser libres. También sé que solo entre comillas es libre en estos días. Sé que algún día mi paz será total, y sé bien que esto no va a llegar hasta que ni se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sé que algún día mi paz será total, y sé bien que esto no va a llegar hasta que ni se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Volvemos, chicos, con Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Y pues bueno, el día de hoy estamos con CODEC, Coalición de Desarrollo Ciudadano, invitándoles a que se sumen a esta propuesta netamente social, popular, autogestionada, y que lo único que busca es la inclusión y también el compartir los saberes que cada uno de los chicos, que si bien no están aquí todos los colaboradores, tienen los saberes que han practicado, los que han venido adquiriendo con los años para la gente, ¿no? Para la comunidad, para los barrios y sobre todo para todos los que nos están escuchando. Si alguien le interesa, nos puede escribir a nuestras redes sociales, @RadioRoots en Facebook, en Instagram, y también invitarles a que sigan la página de CODEC. Están como Grupo Constructor y también como Noticias Grupo Constructor en Facebook y en Twitter. Seguimos, chicos, con su propuesta. Queríamos un poco hablarle a la gente de lo que hemos, un resumen de lo que se ha tratado durante toda esta media hora de programa, para que se habitúen y tengan ahí súper concentrado qué es lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Bueno, en sí la meta es tratar de unir, de fortalecer las familias, fortalecer los barrios, unir la agricultura, los cuatro ejes fundamentales que son la agricultura, la educación, la salud y el trabajo dentro de un barrio. Lograr todo esto dentro de un barrio, dejando el apadrinamiento, dejando de depender de los demás, dejando de buscar siempre que el gobierno o otras instituciones nos ayuden. Entonces, que esto sea por gestión del mismo barrio, o sea, se genere una sustentabilidad del barrio. Claro, chévere, igual seguimos hablando sobre qué tiene que ver con esto con la política, ¿no? En realidad, todo es político, ¿no? Solo que algunos tienen todavía ese concepto medio, no sé, sesgado de lo político, ¿no? Que si es política es solo lo que conocemos en la televisión, lo que popularmente se conoce como política, pero en realidad toda la organización, todos los actos sociales son políticos. Ah, entonces hablábamos específicamente de la organización popular, de la participación ciudadana. ¿Tú qué querías decir sobre esto? Sí, efectivamente, tenemos lastimosamente unos paradigmas mentales en el que si oímos la palabra política, uh-huh, enseguida se nos pone, incluso ahorita mismo, los pelos de punta. Ajá. Pero porque son unos paradigmas mentales, pero claro, como ustedes acaban de señalar perfectamente, todo es política en el buen sentido, claro, en el sentido racional. Y lo que hace CODEC es justamente fomentar la participación ciudadana, como bien estaba estableciendo Ronald, en los barrios o en las comunidades indígenas, donde también tenemos alcances. Incluso hemos hecho ciertas alianzas en Galápagos, que es fundamental, pero no es la politiquería. Claro, no es la ni el partidismo tampoco. Ni el partidismo, exacto, porque aquí partidismo entre el grupo de CODEC, uh-huh, cero. Claro. Y quien quiera hablar o promocionar a algún miembro, porque también hay que entender, hay alguien que quiere promocionar a algún parásito, por ahí. Con respeto que se merecen los que no son, queda fuera. Claro. Aquí no hablamos de partidismo ni de figuras, es más, ni siquiera nosotros mismos. Cómo se conforma, cómo llegamos a estar aquí a frente de ustedes, es más por una voluntad, no somos pagados ni auspiciados por nadie, y más bien con el objeto de proponer una promoción, participación ciudadana que tiene que ver con un principio del mejor entre sus iguales. Chévere. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que los barrios, por ejemplo, los barrios eligen en asamblea al mejor entre sus iguales, pero ¿a quién? No a un directorio, sino al grupo, dentro de los grupos de alumnos o de jóvenes y de agricultores, de artesanos, de profesionales y todo lo demás, cada uno de ellos presenta a un representante del mejor entre sus iguales. Ellos conforman la asamblea y eligen al representante del barrio al mejor entre sus iguales. Por lo tanto, no vienen aquí alguien que tiene un muy buen discurso a convencer, no. Exacto. Porque el grupo de zapateros, por ejemplo, resulta que no participa porque no le dan la oportunidad. Ahora sí tienen la oportunidad. Entonces, esto es participación ciudadana. Y verdadera democracia, tal vez. Y democracia. Claro. Y el objetivo y hacia dónde vamos es que nuestros supuestos representantes dentro de los GATS, distintos GATS, no sean con este tipo de sistema fraudulento, falso, hipócrita, de elección, sino que sea definitivamente con la participación ciudadana. Que sea el pueblo que participa, y el que no tuvo la oportunidad de hablar porque es un artesano, pues ahora sí, porque tiene que haber un artesano en una asamblea, porque tiene que estar un representante de ellos. Entonces, es dar un giro. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar, porque caso contrario no funcionan mal las cosas. Nos vamos para atrás. Entonces, ese es otro de los grandes objetivos que tenemos planteados como CODEC. Exacto, ya, y dirigiéndonos con estos objetivos, aprovechando los últimos minutos que nos queda de programa, invitarle a Marco y a Víctor que nos hablen y les hagan la cordial invitación para sus dos destrezas en las que cada uno tiene la experticia. Entonces, básicamente, Marco. Listo, un gusto estar aquí y igual invitándoles a toda la ciudadanía al entrenamiento que vamos a tener este domingo en el Parque La Carolina a las 11 de la mañana al lado de la laguna. Importante mencionar que el sistema Krav Maga es un sistema de defensa personal no eminentemente para salvar vidas, no como se le difunde como un sistema violento dentro de nuestro dentro de nuestro linaje de aprendizaje. Sí, está la parte filosófica. Kramagá también tiene su filosofía, que es importante dentro de su conocimiento y dentro de la labor que hacemos de difusión del sistema. Ok, chicos, así que les invitamos este domingo, sí, a las 11 de la mañana en el Parque La Carolina, al lado de la laguna. Chicos, están totalmente invitados. Chicos, chicas, vayan las familias enteras. Una clase totalmente gratuita aquí por el maestro Marco. Y pues bueno, también nos vamos aquí con Víctor para que les haga la invitación para lo que es el rugby. Si están interesados, chicos y chicas, pues bueno, aquí está su profesor. Bueno, buenas noches nuevamente. Saludos para todos. Voy a ser bastante breve, invitarles a que conozcan una disciplina nueva, un estilo de vida, porque más que un deporte se convierte en un estilo de vida. Yo atleta toda mi vida, gracias a Dios, conocí lo que era el fútbol, luego me dijeron del rugby, lo vi así como con recelo, ¿no? Eso es muy violento, es lo que todo el mundo dice. Pero me dieron la oportunidad y le di una oportunidad al rugby. Ya estoy aquí enamorado, súper encantado de esta disciplina, y me gustaría llevarles ese mensaje a toda la comunidad. Niños, niñas, abuelitos, ancianos, no importa de qué condición estés, eres bienvenido en el rugby, siempre va a haber una posición para ti. Y tomando en cuenta que, bueno, aparte de ser una disciplina que da valores como el respeto y la digamos, el trabajo en equipo, aprovechar también a las chicas, a los chicos que se vienen el 14 de febrero, a ver si no tienes pareja para que te pongas en condiciones físicas chévere, bien adaptable. Y si, guapo. Vaya, consigas tu parejita. Y si tienes pareja, pues para que le sorprenda. Entonces está la invitación abierta al que desee. Bienvenido sea. Qué chévere. Igual, para la gente igual que no conoce mucho sobre el rugby, no sé, ¿nos podrías decir cuáles son las diferencias con el fútbol americano? Claro. ¿De qué se trata más o menos del juego para que la gente se vaya ahí acoplando? Claro. Mucha gente, bueno, de hecho los que no conocen el rugby me hacen semejanza con el fútbol americano. Claro. Y yo siempre digo la respuesta. ¿Cuál es más antiguo? ¿El rugby, supongo? El rugby, sí. Eso nació en Inglaterra y es bien cómico porque era un partido de fútbol entre dos élites de allí. Y el partido estaba muy trabado, muy difícil. Uno de los jugadores tomó la bola con las manos, fue. Estaban jugando fútbol, soccer. Claro. Yeah. Tomó la con el balón en las manos y se fue evadiendo el jugador y la puso ahí. Eso fue un escándalo, pero a raíz de ahí se creó el rugby. El uno hizo, el otro también. Claro, dije, no, yo quiero hacerlo así. Entonces, vea, lo complicado del rugby es, imagínate esto, anotar y avanzar con tu equipo haciendo pases para atrás. El que esté más interesado ya más o menos le explico cómo se hace eso, pero es bien importante, es un trabajo en conjunto. Y la diferencia que tiene con el fútbol americano, que sería el más parentesco que hay, es que no se usa protección. Tranquilo, no se vayan a asustar. No, mucha gente me dice, no, que es muy violento, que es sanguinario, para nada. Antes vas a ser amigo, vas a ser familia, te vas a mantener con la mentalidad y el cuerpo sano. Y lo más importante es que vas a conocer una disciplina que no es nueva, no es muy nueva que digamos, pero tiene mucho que dar, tiene mucho para darte. Gracias, chicos, enormemente agradecida por participar acá. Siempre que tengan un evento, ya saben, este es su espacio, la Radio Casa de la Cultura en general, y nosotros en particular como Radio RUT, siempre con las puertas abiertas. También invitarles a las personas que nos están escuchando, si tienen un proyecto cultural, qué sé yo, una banda, son artistas, o solo tienen algo importante que decir referente al arte, la cultura o lo comunitario, estamos con las puertas abiertas. Y pues bueno, vámonos al segmento de saludos. Recuerden seguir en nuestras redes sociales como @RadioRuts y también a los chicos de CODED como Grupo Constructor y Noticias Grupo Constructor en Facebook y en Twitter. También nos vamos con los saluditos, primero yo, los saluditos y después los chicos, que también tienen muchas personas de quien agradecer. Quiero saludar a Rebe Cordero de Yanacoya, invitarles a que sigan sus redes sociales y también que participen de la danza tribal que ellos organizan. También a Andrés Cortés, que es del chico que está en La Popular, que les va a recibir excelentemente. A los chicos del Paico de Don Blas, a los chicos de ¿Dónde está mi camarón? Y a los chicos de de la otra banda, ¿cuál era? Se fue la otra banda. Y a Israel Castro también, que es uno de nuestros compañeros de la radio del Yabecú. Esos serían todos mis saludos, chicos. ¿Ustedes a quién van a mandar el saludito? Bueno, un saludo a Eco Botón, a las organizaciones que nos apoyan, que son Colectivo Grupo Constructor, Desarrollo Social Colinas del Norte, Fundación Nuestra Tierra, Eje Sistema, Yadkuntur, Pecay, Ave Terminados, Brigadas Metálicas, Frente Ciudadano, Fede Leche, Utopía, Escuela de Formación Arbitral del Ecuador y Movimiento Innovación. Eso es todo, chicos. Nosotros somos Marquitos, saludos. Bueno, un saludo a todos los alumnos, instructores de la Escuela Cramagá Capaba, Ecuador. Un saludo muy afectuoso a la Policía Nacional, a los instructores también, y un saludo a toda la ciudadanía. Sí. Claro, y todas las noticias las pasamos por la página de Grupo Constructor, Noticias Grupo Constructor, y nuestro entrenador el día domingo también estará receptando las personas que quieran inscribirse en el Rudin, participar. Vamos a estar el día domingo junto con las clases de Krav Maga, recibiendo a las personas para formar los equipos de rugby. Chévere, chicos, esto fue Radio Roots con Codec, porque todo tiene una raíz. Nos vemos el siguiente lunes. El domingo en la Carolina, ahí voy a estar. Chao. Arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.